En la actualidad se presenta una utilización inadecuada de las tecnologías de información y comunicación en las instituciones educativas en los distintos niveles. Primero, porque los docentes no emplean estos recursos en sus clases para la comprensión de contenidos de diversa índole. En otras palabras, no le sacan el jugo a los recursos tecnológicos que son tan valiosos y ricos para el aprendizaje. Segundo, los estudiantes incurren en usos inapropiados de los recursos tecnológicos a su disposición, debido a que plagian información localizada en la web, hacen uso de teléfonos celulares durante la clase sin un fin educativo, acceden a sitios inapropiados, entre otros. Lo dicho anteriormente trae como consecuencia la pregunta del millón de dólares: ¿cuál es la forma de enfrentar esta realidad? Para resolver en parte esta situación es adecuado hacer algunos consensos en el sentido de iniciar la educación de docentes, estudiantes y directivos escolares en el uso conveniente de las tecnologías, lográndose que comprendan los problemas éticos, culturales y sociales relacionados con la tecnología, para que empleen responsablemente los sistemas tecnológicos, la información y el software, que por lo tanto desarrollen actitudes positivas respecto a los usos de la tecnología que apoyen el aprendizaje permanente, la colaboración y cooperación, y así lograr metas personales y de productividad. Esto coloca en relieve la importancia de prepararse debidamente para ser miembro de la sociedad digital y así ser ciudadano digital. En este podcast se discutirán los aspectos más significativos a considerar para la formación de una ciudadanía digital, que pueden definirse a partir de normas de conducta respecto a la tecnología. Además, se mostrarán algunas estrategias para que los profesores asuman, exhiban y enseñen comportamientos adecuados y uso consciente de las tecnologías existentes. El concepto de ciudadanía digital viene empleándose desde hace algunos años. Según Ribley, Bailey y Ross en el 2004, son las normas de comportamiento que conciernen al uso de tecnología. Entonces, debemos educar a nuestros niños para que sean buenos ciudadanos digitales, explicándoles cuál es el comportamiento adecuado en los diferentes entornos virtuales. Tomando en consideración la complejidad de lo que comprende la ciudadanía digital y los problemas del uso, mal uso y abuso de la tecnología, se pueden considerar 9 áreas generales de comportamiento que la deben conformar. Uno de los aspectos a considerar es la net etiqueta, que son los estándares de conducta o manera de proceder con medio electrónico. Esta iniciativa se planteó debido a que Internet es cada vez más utilizado y requiere, al igual que en otros ámbitos, un comportamiento educado. Entonces, para ser buenos ciudadanos digitales, no podemos ampararnos en el anonimato para ser poco educados. Debemos recordar que al otro lado siempre hay personas y como tal se merecen respeto. Uno de los problemas con la tecnología digital es que las reglas para su uso no se han escrito todavía. Ciertas reglas o políticas se suponen, mientras que otras han sido creadas por usuarios individuales o por grupos de estos. Además, los estudiantes siguen los malos ejemplos de los adultos, haciendo uso inapropiado de la tecnología. Pueden suponer que esa es la norma y esto lo lleva a comportamientos indebidos. Algunas estrategias para disminuir el contagio de este inconveniente pueden ser: seguir las normas de convivencia establecidas por la escuela para el uso adecuado de la tecnología, emplear casos o escenarios que permitan comparar formas adecuadas e inadecuadas de usar la tecnología y diseñar modelos de uso adecuados de la tecnología dentro y fuera del salón de clase. Para seguir los aspectos restantes de ciudadanía digital, los invito a escuchar la serie de podcasts que se ofrecerán a continuación.